Supersticiones, nunca leo cosas de historietas, leyendas o mitos. Una vieja dijo que Endo está maldito y la Jota dice que es mentira. Un asesino no piensa en los muertos ni se acuesta sintiendo los gritos. Yo de chamaquito me encerraba dentro de un gran mundo tibio, porque la sombra del closet solo hablaba del suicidio. Nunca contesté porque mi abuelo me contó sobre las trampas, los demonios y los anzuelos. Hay algo debajo de mi cama y me desvelo. Por eso desde aquel entonces siempre duermo con los matres en el suelo. Soñando despierto me pregunto qué tendrá de cierto que hay personas con poder de transportar los muertos. Pa' que los panas que no han vuelto miren en vivo mi primer concierto. Miren en vivo mi primer concierto. Será verdad que moriré y subiré sin alas al cielo amorano. Mi alma vagará sin descansar poder y seré un alma en pena que en la oscuridad. No sé si sea real que el infierno veré si no confieso mi pecado mortal. Donde fueron a parar los que dijeron que jamás solo me iban a dejar. Tú me puedes contestar si existe quien que venga pronto, necesito conversar. Nada se de viento. ¿Quién habló de reencarnar? Que abandonó la opción de los cielos y el infierno. En ocasiones siento cosas dentro de mi casa como sombras, ruidos y reflejos. Siempre pregunté qué pasaría si llamo la muerte 7 veces de frente al espejo. A veces pienso tanto que me puedo confundir. ¿Será verdad que hay gente que presiente cosas antes de morir? Si hay algo de lo que yo tengo claro es que todos vivimos bajo esta duda. ¿Realmente habrán otros seres con vida en el universo? ¿Qué significa la luz? Imposible, hijo, agárrate de Dios, mantén la fe y camina fijo. Desde que hablo directo con él, ya no tengo intermediario y me quité del cuello el crucifijo. Será verdad que moriré y subiré sin alas al cielo amorano. Mi alma vagará sin descansar poder y seré un alma en pena que en la oscuridad. No sé si sea real que el infierno veré si no confieso mi pecado mortal. ¿Dónde fueron a parar los que dijeron que solo me iban a dejar? Tú me puedes contestar si existe quien que venga pronto, necesito conversar. Nada sé de viento.